Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que resiste los golpes, como corresponde a las radios que están con el pueblo. En el programa de hoy escuchamos a quienes siguen luchando por hacerse visibles y también por cambios profundos, como el respeto auténtico a la diversidad. Compartimos la alegría de una radio comunitaria que es una gran noticia para los medios populares de todo el país. También recogemos la preocupación del sector de la agricultura familiar por las obligaciones que tendrán que cumplir desde el 2020. Y además, conocemos la historia de una provincia anterior al nacimiento de la patria. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En estos días se celebrará en la Tierra Roja el Día del Provinciano Misionero. Esta celebración es muy reciente, fue instituida por iniciativa del presidente de la legislatura, Carlos Rovira, en el 2014. Es que Misiones tiene una larga y compleja historia que es anterior al nacimiento de la patria. En épocas de Andresito y don José Gervasio Artigas y la Liga de los Pueblos Libres, allí tuvo estatus de provincia. Y después la perdió porque su territorio fue anexado a la naciente provincia de Corrientes. Y en la segunda parte del siglo XIX se convirtió en territorio nacional. Y durante 70 años los misioneros fueron ciudadanos de segunda. Y en los primeros años del siglo XX se comenzó una larga lucha por recuperar su estatus de provincia. No pudo ser durante el gobierno de don Hipólito Yrigoyen, y sí durante el gobierno de Juan Perón, en diciembre de 1953. Un año más tarde, el 17 de noviembre de 1954, se sanciona la primera constitución de la provincia. Ese es el motivo. 17 de noviembre, Día del Provinciano Misionero. Escuchemos al diputado provincial Juan Pablo Ramírez brindando detalles de esta conmemoración. Esta semana tan importante para nuestra historia tiene que ver con esto de revalorizar, de conmemorar, de saber cuáles son nuestras raíces y también de la formación de nuestras organizaciones políticas. Pero todo esto se da en un contexto que hay que mencionarlo, que es un contexto de provincialización, un proceso de provincialización que ha sido en el año 1953, en el cual el presidente Perón establece que varias provincias, entre esas Misiones, se creen una provincia y dejen de ser parte del territorio federal. Todo este proceso nos lleva a una constitución de vanguardia, una constitución que establece la participación del trabajador, la justicia social, que luego fue derogada por la mal llamada Revolución Libertadora, en la cual se deja sin efecto esta constitución. Me parece que es una fecha muy importante este proceso que he mencionado, porque desde un punto de vista jurídico, institucional, se crea una provincia se crea una constitución y se eligen sus gobernantes. Y todo esto se da a través de una lucha de todos los misioneros, porque todo este proceso se da en muchos años antes con lucha de partidos políticos, de representantes, de diferentes partidos, inclusive provinciales. Entonces, creo que esto también hace a que la sociedad en general haga una reflexión sobre defender la democracia como la única herramienta de participación real de la sociedad, la valoración del voto, por supuesto como herramienta también de la soberanía de los pueblos, y me parece importante a la comunidad en general que en estas fechas se conmemore, se sepa, porque hay que conocer nuestra historia para poder proyectar un futuro mejor y más justo. Los avatares políticos de aquellos años fueron intensos. 7 meses antes se convocó a elecciones para convencional constituyente. El Partido Justicialista logró el 77% de los votos, superando de manera amplia a la Unión Cívica Radical. La Constitución Misionera contaba con los lineamientos generales de la reformada Constitución Nacional del 49. Faltaba elegir a los gobernantes y fiesta completa. Se llama otra vez a elecciones y son elegidos Claudio de Arrechea, gobernador, y Francisco de Haro, vice. Asumieron el 4 de junio de 1955. Pero 3 meses más tarde son derrocados por la Revolución Fusiladora, que derogó la Constitución Nacional y todas las constituciones provinciales que tenían la doctrina social del peronismo. 2 años más tarde se convocó a elección para nuevos convencionales que redactaran la segunda Constitución Misionera. Participaron los partidos radical en sus versiones radical intransigente y radical del pueblo, además del Partido Demócrata Cristiano, el Socialismo y el Partido Liberal. El peronismo fue proscripto. Después se retiró de la convención la Unión Cívica Radical Intransigente y quedó sancionada la actual constitución de la provincia con la mayoría proscripta y la primer minoría renunciante. Quedó un poco renga la constitución. Y colorín colorado, este relato ha terminado. Les dije que era compleja la historia de la Tierra Roja, pero que tan parecido a otras historias en otras tierras no tan lejanas de nuestra patria grande. Hasta la próxima. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es perro, dice el dicho popular. Con los golpes de Estado es lo mismo. Si los militares hacen renunciar un presidente, se pone un gobierno de facto. Y Estados Unidos reconoce a ese gobierno ilegal, es golpe de Estado. También debería esto, tal vez, ser ya un dicho popular. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La diversidad se expresa con fuerza y con orgullo. Paramos en el Expreso Farco en San Juan de la mano de Guillermo Romero desde Radio La Lechuza. Con la Marcha del Orgullo, la número 10, culminó la Semana de la Diversidad en San Juan, la tercera Semana de la Diversidad que estuvo organizada por distintas organizaciones sociales como Aicualis, Cultura Diversa, AMAR, ATA, Infancias Libres San Juan, La Glorieta, Libre Diversidad, MST, todas integrantes de la Mesa por la Diversidad, quienes organizaron numerosas actividades gratuitas como talleres, charlas, intervenciones artísticas, ciclos de cine, presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Entonces ya llevamos por la tercera semana de la diversidad acá en San Juan. Alejandro Romero, co-coordinador de Equalis e integrante de la Mesa de la Diversidad en San Juan. Lamentablemente vivimos en una sociedad bastante conservadora, donde solamente entra lo heteronormado. Entonces, bueno, la idea es poder también que se hagan escuchar nuestras voces y que entiendan o se entienda de que podemos vivir en una sociedad plural con el respeto, sobre todo. Gracias a este activismo y a esta militancia se ha podido poner en boca de el Estado nacional y provincial y municipal para que también vean nuestras realidades, porque hay un montón de cosas todavía por hacer. Hay que informar en realidad a la población sanjuanina, en este caso, de que hay varias leyes que están y que están hace bastante y que tienen que entender de esto de que solamente necesitamos respeto. Bien. Primero que nada, lo que estaría faltando en principio es una real implementación de la ley de educación sexual integral con perspectiva de género y diversidad, porque después de 13 años de sancionada esa ley, recién este año han logrado adherir a la ley, después de 13 años, pero con ciertas pautas. Entienden que la ley de educación sexual integral es muy importante, pero sin la perspectiva de género y diversidad, porque se supone que se va a corromper a las niñas y adolescentes con estas ideas y estas ideologías de género que ellos hablan. Se dice de mí, mi de se dice, de si se de mí, se di de mi ser, mi ser exhibir, desnuda ante ti, si soy o si fui así como así, yo soy. El centro sanjuanino se pintó de colores. Una multitud disidente se manifestó en las calles por 10º año consecutivo bajo el reclamo por una sociedad más justa e inclusiva. Mi nombre es Franco Barbosa. Vengo para hacerme visible y para acompañar también a todas las luchas que nos quedan, todas las luchas que todavía no hemos conseguido, como el cupo laboral trans. Y la derogación de los códigos contravencionales acá en la provincia también. Así que, bueno, eso. Yo arranqué a los 18 años, ya hace 10 años, y bueno, desde que yo comencé hasta el día de la fecha ya tenemos ley de matrimonio igualitario y tenemos ley de identidad de género, pero bueno, ahora faltan muchas cosas más todavía, como una efectiva implementación de la ley de educación sexual integral, ley de cupo laboral trans, y sin duda falta mucho más para conquistar, pero bueno, aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, más igualdad y más diversidad para todos. Hola, tengo 18 años y estoy acá marchando por mis derechos, porque me cuesta un montón estar acá parada el día de hoy, pero vengo a marchar porque quiero ser libre, porque quiero mostrarme como soy y porque me gustaría que un montón de personas más tuvieran la oportunidad y el valor de estar aquí marchando también y sentirse orgullosos de los que somos. El lenguaje inclusivo predominó en San Juan: selfies, banderas, canciones y maquillajes multicolores que le dieron el toque de distinción a esta marcha. Sobre el final del recorrido, varios artistas de distinta índole participaron de esta celebración. Los reclamos que se hicieron sentir tuvieron que ver con la falta de derechos, contra los crímenes de odio, contra la discriminación, además de mencionar al feminismo popular, proclamas a favor del aborto legal, seguro y gratuito, apoyo al colectivo Ni Una Menos, peticiones por el cupo laboral trans, implementación de la ESI, separación de la Iglesia y el Estado y demás demandas que fueron parte de esta multitudinaria movilización. Yo soy Malena Muñoz y bueno, principalmente vengo a la marcha sobre todo para que se visibilice esto de la comunidad LGBT, porque si bien es una cosa muy sensible para la gente conservadora, es como que quiero hacer que la gente vea el lado bueno y lo positivo del mensaje del amor. Yo tengo 15 y estoy acá para luchar por los derechos de la comunidad LGBT, para que nos tomen más en serio, nos dejen de discriminar y dejen los jóvenes y la mayoría de las personas de sufrir bullying por parte de los demás. Hola, soy Carlos, tengo 17 años, he venido a acompañar a mi amiga por una razón de apoyo, que la queremos mucho, que la marcha no es solo para gente, digamos, de la diversidad, sino que también podemos venir nosotros y apoyarlos a ellos en esta marcha. Bueno, me llamo Silvina, tengo 21 años, me dice Nina, y vengo a la marcha por los derechos que puedo llegar a tener a mi hijo y por un montón de amigos míos y por mí que soy bisexual, he venido a luchar por todos nosotros. Soy así. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La agricultura familiar, alternativa a la compra en supermercados, pero ahora enfrentando exigencias a partir de 2020. La producción desde el Instituto de Cultura Popular. Hola, doña, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está vos? Acá andamos. Sí, pero hola, veo que usted ya hizo todas las compras. Ah, sí, yo siempre compro en el súper. No, señora, está llena de lata. Puede venir a comprar a la feria productos frescos, sanos, orgánicos. ¿Orgánico por qué? Orgánico porque no tiene químicos ni conservantes. Está hecho por los propios campesinos. Es directo de la chacra. Benditos sean en todas las ciudades argentinas los productos que cosechan las familias campesinas. A la hora de elegir lo que pone usted en su mesa, si es producto campesino, ciudad y campo progresan. El campesinado tiene derecho a decidir qué y cómo producir en su tierra. Las familias de la ciudad tienen derecho a elegir alimentos frescos, sanos y a precio justo. El Estado, por tanto, debe garantizar el mercadeo local de la producción campesina. Las ferias francas y mercados populares se multiplican día a día en nuestro país, apoyados por la preferencia de los consumidores hacia los productos frescos, naturales y a precios justos. En Corrientes y Chaco ya suman más de 50 ferias organizadas en dos asociaciones provinciales. Las dos agrupaciones con igual decisión de avanzar en la gestión de mejoras en infraestructura, salas de elaboración de alimentos y adecuación de normativas sanitarias a la realidad de la agricultura familiar. La legislación y la regulación es una garantía de la obligación del Estado en cuidar al consumidor y cuidar la producción de lo que se comercializa. Natalia Livieres, técnica química, integrante del equipo de capacitación de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular. Por supuesto que eso siempre está presente. El otro aspecto es mirar todo lo que ya se hace, mejorarlo, como para que el cumplimiento de la legislación sea una consecuencia de un trabajo consciente. Hacen una propuesta más compleja, más ambiciosa y, por supuesto, siempre tomando en cuenta las obligaciones que hay que cumplir. En nuestro país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, es el encargado del cumplimiento de las llamadas Buenas Prácticas Agropecuarias, o BPA, que son las acciones aplicadas a la producción que permiten obtener alimentos aptos para el consumo humano. Entre estas acciones, la utilización del agua segura, de sitios adecuados para la preparación de alimentos, el manejo de plagas en forma responsable, como también la obtención del RENSPA, que es un registro obligatorio para todas las actividades de producción primaria del sector agropecuario, y así también la inscripción en el RENAF, que es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. A partir de enero del año próximo, del 2020, estas buenas prácticas agropecuarias serán de cumplimiento obligatorio para los productores frutihortícolas de todo el país. Sobre estas exigencias legales, bueno, opina un joven feriante, Marcos Quirós, de la Feria de Saladas, Corrientes. Hay una sola ley que aplica como para las grandes y también para nosotros, pero me parece que hay que bajarlo un poco más a la realidad y hay cosas con las que podemos cumplir, que me parece que son la de higiene, la de BPA, esas la podemos ir aplicando, de hecho las aplicamos, pero hay otras que me parece que sí, que ya son un poco más complejas y que me parece, nosotros tenemos que poder dar un alimento sano y dar esa garantía. Mi sueño, principalmente como joven desde que entré en esto, y la verdad que me finalicé la escuela en una EFA, en una escuela donde me inculcaban mucho el sentimiento y esa vida, ese estilo de vida, porque para mí es un estilo de vida, la agroecología. Mi sueño, yo hace un tiempo que me lo propuse, es poder tener una granja agroecológica a futuro y poder comercializar en la zona, como poder dar un distintivo con eso agroecológico, de producir sano, como siempre lo digo, ir por un mundo mejor siempre. En la provincia del Chaco, la Asociación de Ferias Francas reúne a unas 20 ferias del interior chaqueño con unas 200 familias afiliadas. También esta feria, con una preocupación por mejorar su trabajo permanente a través de capacitaciones con el INTA, INCUPO, y recientemente a través de un convenio firmado con la Universidad del Chaco Austral, referido a la producción de harina de algarroba. Estamos con un proyecto para finalizar la sala de elaboración de harina algarroba. Vicky Ibáñez, presidenta de la Asociación de Ferias del Chaco. Entonces ya tenemos casa propia con título, porque nuestro interés es hacer conocer las bondades que tiene la harina algarroba, ya que tiene hierro, calcio, vitaminas, que sirve para la gente que es celíaca, sirve para la gente que es diabética. Tiene muchas bondades y lo que hicimos es difundir para que la gente conozca que tiene tirado en los campos, en la zona, un alimento saludable y que no lo estamos utilizando. Las organizaciones de ferias avanzan en forma organizada en nuestro país, mejorando día a día su trabajo de producción y comercialización de alimentos frescos y saludables. Los consumidores responden con su elección y preferencia. Esperemos que, por su parte, el Estado, a través de políticas públicas, faciliten este trabajo que dignifica la familia campesina y a toda la sociedad argentina. Cierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La comunicación es un derecho humano y ese derecho se ejerce en las radios comunitarias de todo el país. FM Che y el logro del terreno propio desde Junín de los Andes. Esta vez vamos a hablar de nosotros, de quienes somos y fuimos parte de este colectivo enorme, cargado de sueños como es la FM Che Comunitaria y Mingaco. Mingaco, la asociación civil que viene realizando trabajo comunitario en nuestra localidad hace más de 26 años y la cual nos abraza hace 18, siempre tuvo el sueño de la casa propia. Fueron muchos y muchas quienes le pusieron el cuerpo a lo largo de este tiempo y da la casualidad que la primavera por el sur viene un poco tardía, pero con brotes llenos de amor y de lucha. El 23 de octubre se realizó en el Consejo Deliberante de nuestra localidad una audiencia pública y la última lectura del proyecto de ordenanza que nos otorga un terreno como organización después de tantas idas y vueltas, y es un placer poder compartirla con todes, cerca o lejos, hermanades en la lucha, porque entendemos que no es solo un logro para la FMH, sino para todos los medios comunitarios del país. Les compartimos algunas voces de quienes se hicieron eco de este sueño. Quería dar mi total apoyo a la Radio Che Comunitaria. Estos años vi cómo acompañaron la movida de estudiantes, pero también en muchas movidas sociales, dando una mano en el día a día, en lo cotidiano, y siendo muy necesaria y cada vez más en estos tiempos que corren. Arriba la Radio Che. Se sabe el esfuerzo de FM Che acá en Culín de los Andes hace tantos años, todo lo que se ha logrado, cómo ha crecido y cómo necesita un espacio físico donde poder seguir avanzando, seguir proyectando y creando cosas para nuestra sociedad y nuestra comunidad. Una radio comunitaria como es la FM Che, que realmente es comunicación pública de gestión social, ¿no? Como todo pulmón, con mucha militancia, con mucho amor por el pueblo, por la comunidad, realmente se merece poder tener un lugarcito. Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses, cuando informa verazmente, cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana, cuando en su programa se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones, cuando se estimula la diversidad cultural, cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un aviso publicitario, cuando no se tolera ninguna dictadura, cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras. El aguante entonces a FM Che Comunitaria. Ahora escuchamos a Celia Biondo, una de las soñadoras de este proyecto de la comunicación popular. Esto nace desde Mingaco. Hacía ya tiempo que distintas organizaciones de Junín queríamos tener una radio comunitaria, algo independiente, porque siempre escuchábamos una sola voz. Todos teníamos, en todas las instituciones, teníamos esta idea de contar con una radio independiente. Así que bueno, nos pusimos a trabajar porque además teníamos la propuesta desde Pocahuyo de contar con un transmisor que ellos tenían, pero teníamos que armarnos. Así que bueno, nos juntábamos. Mira, no quiero empezar a nombrar porque éramos muchos. Estuvimos reuniéndonos antes de que salga la radio, yo creo que más de un año. Y lo lindo fue que en un aniversario de la Pocahuyo vamos a una cena que hicieron y ahí adelante había un paquete grande sobre una mesa y nos dan la sorpresa de que era el transmisor. Y bueno, porque nosotros además ya nos veníamos juntando con Pocahuyo para capacitación también hacíamos, ¿no? Con ellos. Y ahí empieza a nacer. Escuchamos a nuestro compañero Gustavo Cañicul, quien nos comparte algunos recuerdos de estos 18 años de vida. En ese momento, bueno, obviamente el equipamiento era mínimo y todo el mundo pendiente a ver si salía bien la radio, ¿no? Y teníamos muchos compañeros por diferentes lugares que nos íbamos comunicando. En algún momento pedíamos el famoso teléfono fijo que nunca, creo que después de como 4 o 5 años llegó. Y al principio, para que vos tengas una idea, como a la mañana se dividían, éramos los conductores martes y jueves eran dos y otro día lunes y miércoles y viernes otro, porque también era en función de la ecuación de los tiempos disponibles. Siempre fue el gran anhelo poder sostener la mañana de la radio y también se discutía en grandes asambleas. Digo, la radio llegó a tener en un principio casi 30 programas al aire, digo, y claro, de una diversidad estaba muy buena de discutir mucho, decir, bueno, a ver cuál iba a ser el lineamiento de la radio, qué pasaba con algunos programas, si se aprobaban o no se aprobaban, era toda una discusión y un trabajo que tenía que ver con esta cuestión de después decir, bueno, si una radio comunitaria, una radio de todos. Me parece que había mucha fuerza de mucha gente, así como se sigue sosteniendo ahí la radio, pero bueno, era un poquito una versión más, un modelo más viejo que los tiempos y todo lo demás, pero se lograba hacer. Al aguante eterno de la Che, gracias.